Sí. By a jumbo check, it wasn't easy, but nothing ends. No. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Bienvenidos a la tercera temporada de Alto. Bienvenidos a la tercera temporada de Alto Voltaje. Hemos vuelto de nuevo una temporada más y tenemos a nueva gente en el equipo que ahora mismo está jugando al Mario Slash Basketball S de la DS y vamos a presentarla ahora mismo. El primer, la nueva persona que ha llegado aquí nueva, no sé si que la conocéis porque en la primera temporada la llamamos por teléfono durante una sección. Y ahora es un miembro del programa. Esto pasa un déjà vu, ¿eh? Sí, sí, me suena. Bueno. Yo creo que son racistas y todo. No lo sé. Bueno. Ya has hablado. Di quién eres y qué coño vas a hacer aquí. Soy Miguel y voy a hacer la sección Epilepsia Deportiva. Una sección dedicada a deportes y a crítica de lo que a mí me salga de los cojones. Ahora vamos a presentar al señor Alberto, que ya lo conocéis porque estuvo aquí haciendo secciones como Callejeros o Vagabundos Deportivos. ¿Cuál es el nombre de tu nueva sección y de qué va? El Estercolero. ¡Gilipollas! Esa es otra sección. Es el Container y bueno, él ya lo conocéis. Después de estas cosas y de que parece que esto ya lo hemos hecho... ¿Qué hemos hecho? Empezamos el programa de una manera normal. No, yo creo que es por tercera. Sí. Bueno, empecemos con la sección de Mr. Alberto. El Container. Bueno, empezamos con el container. Y antes de que empieces con tu sección, quiero decir unas palabras. Vamos a ver. Esta sección son, como la de las temporadas pasadas, cosas sacadas de internet que no escribimos nosotros ni nada de eso. Solo las cogemos y aquí el señor Alberto las lee en directo, que se está descojonando. Bueno. Y después de decir este mensaje, vamos a empezar con el container. Deportivo. No, eso era Vagabundos Deportivos el año pasado. Bueno, ¿de qué vas a hablar? Bueno, vamos a hablar de cómo molestar a la gente. Sacado de la Wikipedia. Pues empecemos con la sección. Bueno, el número uno de cómo molestar a la gente. Sube a un monte en el que haya más frío, en el que haga más frío, acóplate a un grupo y cuando haga más frío, quédate en manga corta y di que te gusta subir a la montaña en días calurosos. Si lo haces en invierno, mucho mejor. Dos, peínate como el doctor Spock y anda de forma extraña por la calle. Cuando veas a un niño pequeño, míralo fijamente e intenta que llore. Si no lo hace, grita. Si no lo hace, grita y señálale. Es el elegido. Procura que haya gente a vuestro alrededor, pero que el responsable del menor en cuestión no se encuentre entre esta. 3. Di que visitas la Frikipedia y que sabes lo que es un noob. 4. En el autoservicio especifica que quieres tu pedido para llevar. 5. Si tienes un ojo de cristal, golpéalo con un boli ocasionalmente mientras hablas con la gente. 6. Empieza cada comida chupando todos los alimentos y di que para que nadie te la virle. 7. Llama a tu perro perro. 8. Mantén tus limpiaparabrisas siempre funcionando sin importar el tiempo que haga, para mantenerlos a punto. 9. Haz que tus amigos hagan el test para saber si eres un tonto. 10. Cuando estés en el iglesia y cuando reces una oración al terminar, en vez de decir amén, di Rasengan. 11. Contesta todo lo que digan con eso, con eso es lo que tú piensas. 12. Explica que llevas el casco de la bicicleta puesto como parte de tu entrenamiento como astronauta. 13. Ajusta el color de tu tele para que toda la gente parezca de color, pero dile al resto que es porque me gusta así. Por la calle gritando a la gente cosas como su hijo. Eres un hijo de puta o me cago en tu muerto. Pregúntale a cualquier persona: ¿qué come la cocuta terronera? 16. Cuando estés en el ascensor, dale la mano a todas las personas que se monten en el felicitas por estar en el techo que tú. Métete en el cuarto de alguien mientras te coges un altavoz y gritas cosas como las anteriormente ya citadas. 18. Ve por la calle con una espada más grande que tú y mirando mal a la gente mal. 19. Di que tú sabes que es una cojuta terronera. 20. Leer la Wikipedia. 21. Leer la caca. 22. Robarle todas las contraseñas a alguien. 23. Robarle la contraseña a algún mod de algún foro y banea de por vida a todo el mundo. 24. Coge un martillo, vete a la casa de tu vecino y guíate a machillazos con lo más caro. 25. Quema camiones. Eso jode mucho. 26. Dile a los teleoperadores del 1004 que su voz suena gay y pide una cita. Bueno, hagamos una. Gonna go. Bueno, continuamos. No añadas ninguna inflexión al final de tus frases. Produce silencios raros dando la impresión de que dirás algo más en cualquier momento. 28. Pega chips antirrobo en la mochila de la gente. 29. Oculta los productos de uso diario en lugares inaccesibles y deja los que no usas nunca bien a la vista. 30. Pide cortezas de cerdo para acompañar a tu filete. 31. Cambia de canal cada 5 minutos antes del final de cada programa. 32. Graba trozos de Sweeting to the Oldies sobre las escenas claves de películas de alquiler. 33. Rechaza tomar asiento en los restaurantes y limítate a comerte los aperitivos desde al lado de la caja. Métele collejas a la gente y cuando se dé la vuelta y te pregunten ¿qué haces? Y responde: soy un turista chino, voy al congreso, no sé hablar tu idioma. Soy hijo de puta. Toquetea las golosinas en las tiendas de golosinas y vete sin comprar nada. Ve a lugares importantes y escupa de forma repetitiva al suelo. Ve diciendo por la calle: arrodillate ante mí, soy un dios y dominaré el mundo. Compra una cantidad exagerada de conos de tráfico y redirige las calles enteras. Repite siempre lo que diga cualquiera como una pregunta. Escribe X, tesoro enterrado, en lugares al azar, en todos los mapas de tierra de alguien. Informa a todo el que conozca de tus teorías conspiratorias sobre el asesinato de Kennedy, los ovnis y O.J. Simpson. Repite lo siguiente una docena de veces durante una conversación. ¿Oye, es eso? ¿Qué? No me importa, ya ha parado. Enciende bengalas en una tarta de cumpleaños. Mejor aún, enciende cohetes en una tarta de cumpleaños. Grita por la calle: yo maté a Kennedy. Roba en un supermercado e intenta que te pille cuando estés arrestado y le dices a los policías que fue en defensa propia. Ponte a dar vueltas por un restaurante pidiéndole al resto de los comensales un poco de perejil. En la lavandería usa una secadora para cada uno de tus calcetines. Asómate por encima del hombro de alguien murmurando mientras lees. Pregunta a la gente de qué sexo son. Cómete el relleno de las Oreo. Deja las galletas otra vez en la bandeja. Mientras estés haciendo la presentación. 9. Mueve ocasionalmente tu cabeza como un periquito. Mientras sobre cosas triviales como la hora que es. Cuando alguien te pregunte qué hora es, responde si esperas 4 y 3 o 5 minutos para más tarde. Deja tus luces de Navidad encendidas hasta septiembre. Cámbiate el nombre por el de John Asmich para aparecer el primero en la guía telefónica. Di que es un nombre hawaiano y exige a la gente que pronuncie cada A. Siéntate en tu jardín apuntando con un secador de pelo a los coches que pasan por si cenan. Mordisquea los bolis que te hayan prestado. Ponte mucha colonia. Escucha discos a 33 revoluciones por minuto, a 45 revoluciones por minuto, y di que la velocidad superior es necesaria por tu procesamiento mental superior. Bueno, y por hoy ya no decimos más. Y así concluye el episodio de hoy. Presenta la canción que está sonando y que es el tema de tu sección. Moscow, de Rammstein y Tattoo. Muy bien, y después va mi sección, videojuegos. Stop. videojuegos. Bienvenidos a la sección videojuegos realizada por mí. Y bueno, voy a dar una pequeña explicación de esta temporada, lo que vamos a hacer. Lo que haremos será decir cada semana las noticias, no más importantes, sino algunas cuantas por ahí, pues que ha habido sobre el mundo de los videojuegos en esta semana. Y alguna que otra vez, pues algún especial o hablar sobre algo en concreto. Esto no... no lo tomáis en serio, o sea, nosotros hablamos, comentamos, sí, por hablar. Pero bueno, lo digo por posibles quejas. Empezamos con la primera noticia. Empezamos con un juego llamado Left 4 Dead, que ya sabéis, es este de zombies de Valve, que de los mismos que han hecho el Portal, Half-Life y todo eso. Ha confirmado que de momento nos va a salir en Play 3, y además también se ha dicho que su primera expansión saldrá esta primavera, o sea que hay más, ya te podrás piciar más y podrás crear tus propios mapas. Toca hablar de Puy Music, esa pedazo de mierda de juego. Sí, sí. Pues que Nintendo no ha tenido el éxito que esperaba el juego. Pues si no sé qué esperaba, que ese juego que se creía que tú cogías, le dabas un botón, o sea, movías el mando y es como si tocases un instrumento. Ellos, eso es lo que ellos te van a decir, pero luego te encuentras con que mueven los mandos y suena lo que les sale de las pelotas. Pues es una mierda. Tenemos que hablar de Sega, que esta primavera, en mayo más o menos, sale el Virtual Tennis 2009. ¿Alguien ha jugado al Virtual Tennis alguna vez? Hemos jugado al Virtual Tennis de la Game Boy Advance, pero me ha parecido una verdadera mierda. ¿Me estás diciendo que hay un Virtual Tennis para Game Boy Advance? Sí. El Virtual Tennis 2. Pues eso es una puta mierda. ¿Has jugado al de la Dreamcast? No, no he tenido el placer. Pues deberías, porque es muy bueno. Muy bien. Bueno, saldrá para Play 3, 360 y PC. ¿Y alguien quiere decir un comentario? A mí no me preguntes, solo soy una chica. Con la siguiente noticia, que es un poco rara. El God of War 3, que a lo mejor le meten online. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo le meten a un juego como el God of War un modo online? Actitud impresentable. ¿No? Sin duda. Sin duda. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que God of War es un juego para pasártelo tú solo. Muy bien. Es que si no, ¿cómo sería? Dos Kratos por ahí dándose de hostias, o muchos. Ser un God of War no puede ser. Es uno. Es uno solo. Joder, un puto fallo. Pues eso, que no tiene mucho sentido esta acción por su parte. Es una actitud impresentable por parte de la compañía. Yo lo veo así. ¿Tú cómo lo ves? Continuamos con las noticias. Hablamos de que se han confirmado cuatro nuevos Need for Speed. Y a ver, después de las últimas tres mierdas de Need for Speed que han salido, cuatro más, cuatro basuras más. ¿Alguien ha probado alguno de los cuatro últimos? ¿El Pro Street, el Carbono o el Undercover, este último, que es una basura? No, yo el último que jugué y no me pareció tan malo fue el Underground 2. Exactamente, ese es el último bueno, además del Most Wanted, pero luego ya es que mierda. Bueno, los cuatro Need for Speed son Need for Speed Shift, que es el botón de poner mayúsculas. Bueno, una mierda de chiste, por cierto. Que dice que va a ir sobre simulación, tipo Gran Turismo o algo así. Luego el Need for Speed Nitro, que va a salir para Wii y DS. Y ya han dicho que usará los controles específicos de la consola. Y luego está el Need for Speed World Online para PC y encima es gratis. Y bueno, también hay un cuarto que dijeron que va a salir después, pero no se sabe nada, lo tienen en secreto. Seguimos con las noticias. En el nuevo Resident Evil 5 se está criticando mucho porque su control es que eso de que no puedes disparar mientras vas andando. ¿Vosotros cómo veis eso? Pues pienso que, no sé, debería poderse disparar porque a veces estás acojonado y tienes que correr. Sí, pero por ejemplo, imagínate cámara tipo Resident Evil 4. Que vale, estás ahí con un montón de tíos. Y si encima tienes que correr, mover la cámara y disparar a la vez, eso sería un lío. Mola. ¿Jugar, mejor jugabilidad? Hombre, tendría más eso, pero no sé. A mí me parece bien que sigan como están. Pero bueno. Hablando de Resident Evil 5, ¿cómo se resolvió la polémica de matar negros? No lo sé, pero la polémica... Espero que no haya sonado racista. No, no ha sonado. Es simplemente una polémica que se puede originar con cualquier juego, con cualquier otro. Bueno, ahora vamos a hablar de una putada para los usuarios de Xbox 360 que se compraron la consola el día del lanzamiento. Pues que el día 2 de febrero, claro que, sabes lo que voy a decir, como que lo estás leyendo en el guión. No, no lo leí. Huevos. Bueno, el 2 de febrero terminó la garantía para la gente que se compró la consola el primer día. O sea, tenéis las luces rojas, apagar. Si habéis tenido, pues las vais a tener y os tocará pagar, que lo sepáis. Así que ala, a joderse. Bueno, ahora alguien, por si alguien no tiene la DS, pues no la compréis de momento, esperar a que salga la nueva DSi, que es la tercera versión. Y no lo digo para que os compréis esta versión, sino para que os esperéis a que baje de precio la Lite. Bueno, vamos a hablar de la DS, esta nueva. Saldrá este año en fechas cercanas al verano. Sus novedades son pantallas más grandes, tiene mejores altavoces porque le han puesto mejor soporte para MP3, tiene canales estilo la Wii, puedes bajarte juegos y cosas así, lector de SD y entre otras cosas. ¿Tú crees que este modelo merece la pena? Opino que la Lite está bien. La que tienes entre tus manos, ¿no? Sí, eso es un sí. Continuamos con el programa. Bueno, que Sony advierte que seguirá siendo la consola más cara del mercado por un largo tiempo. O sea, más motivos son para no comprarla. Entre que no tiene casi ningún juego que merezca la pena y que el 360 lo tienes todo más barato, pues ya sabéis. Pequeños datos, por ejemplo, GTA 4 fue el juego más vendido en 2008 en Estados Unidos y Europa. Y luego Mario Kart Wii fue el juego más vendido en todo el mundo el año pasado. Espera. Es la puta polla el Mario Kart Wii. La verdad es que sí. Esas palizas al imán, luego se picó. Un buen comentario. Y bueno, quedan dos noticias. Una y otra más. El Padrino 2, que sale en primavera. ¿A quién le gustaba el juego del Padrino? A mí me ha gustado la serie, a mí el juego no... ¿No será la película? Pues eso, la serie de tres películas. Eso es una trilogía, joder. Que no me has dejado acabar, joder. Ah, vale. Estoy de acuerdo con esa afirmación. ¡Cómeme la polla! Vienes a mi casa, me chupas los cojones, y ahora quieres que mi juego sea malo. Después de estos comentarios, vamos a la última noticia de hoy. Tenemos que los Sims 3... ¿Quién espera con ansias este juego? Que levante la mano. Nadie ha levantado la mano. Pues sale el 2 de junio y veremos si los Sims 3 supera por fin a los Sims 1. Y bueno, aquí acaba por hoy mi sección. Vamos a escuchar una canción y es California Puberayas. Es de los de Upgrades. We'll be right back. 100% natural. You will draw for the master race and always wear the happy face. Close your eyes, stand up and hear. They go on while yours is near. The hippies won't come back, you say. Mellow out or you will pay. Mellow out or you will pay. California, over Alice. California, over Alice. Over Alice, California. Epilepsia deportiva. Bueno, empezamos con mi sección Epilepsia deportiva. Esta sección se va a dividir en unas cuantas secciones de distintos deportes, entre ellos fútbol, tenis, baloncesto y Fórmula 1, los más interesados. Bien, comencemos con fútbol. No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros. Que algunos todavía... Y resumen sobre los partidos. La jornada de este fin de semana. Me gusta el fútbol porque... El primer partido lo va a jugar el Real Madrid Racing. Robben y Fauber son las principales novedades en una convocatoria hecha pública hoy por Juan de Ramos. Fauber, un nuevo fichaje lleno de dudas. ¿Tú qué opinas, Alberto? Bueno, hasta que no se le vea jugar. A mí el fútbol... La trae floja. Exactamente. Bien. Estas son las opiniones de nuestros oyentes. Puesto que una convocatoria del Real Madrid, formada por Casillas, Dudek, para porteros, Pepe Ramos, Cannavaro, Marcelo y Heinze... junto con la vuelta de Miguel Ángel Torres. Dudo mucho que vaya a jugar, puesto que estamos en un plan de Juan de Ramos bastante repetitivo en la defensa. Lars Schneider, Robben, Fauber, Van der Vaart y Javi García, por desgracia, lo tenemos convocado para el centro del campo y la punta de ataque, el gran capitán, Saviola, Higuaín y Juntelar. Sigamos con el partido del líder. El líder se enfrenta a un Sporting bastante aceptable cuando se enfrenta el Barça a una posible falta de defensas. Porque como recordamos en el partido anterior, Puyol cayó lesionado. Alves y Márquez siguen dudosos. Alves, evidentemente, no le retiraron la tarjeta amarilla. Por tanto, se enfrentan con una defensa formada por Víctor Sánchez, Martín Cáceres, atento a estos dos, que formarían una excelente pareja con Oleguer en el Ajax. Tenemos un par de derbis andaluces. Del primero que se va a comentar es el más famoso de todos, el Sevilla-Betis. El Betis rescata a su goleador pródigo, Oliveira. Jódete, Zaragoza. Un partido decisivo para la gente de Camacho. Se enfrenta a un Valencia semiestable en Liga con Villa y Silva como su principal peligro. En Villarreal se recibe a un Numancia con bastante ilusión. En el Recre Atlético, el Atlético estrena entrenador y por tanto será juzgado por el público colchonero. Un Recre dudoso será su rival. En el segundo derbi andaluz contamos con un Málaga-Almería, un Negredo impresionante y un Málaga capaz de tumbar al más grande, puesto que su toque está impresionando a toda la primera división. El Valladolid-Atleti va a ser un partido de los más aburridos que se va a ver en toda la jornada. Lo único potable de este partido será Llorente y a lo mejor alguna jugada de Yester. Bien, empecemos con una pequeña crítica a la convocatoria de Vicente del Bosque. Vicente del Bosque ha sido capaz de convocar al catalán Gerard Piqué, un jugador bastante mediocre. Yo no espero personalmente que pueda suplir la baja del lesionado Puyol frente al amistoso contra Inglaterra. También un canterano del Barça, como es Sergi Busquets, va a intentar tener unos cuantos minutos contra Inglaterra. Pero, como en el anterior caso, espero que disfrute de pocos minutos teniendo en cuenta que centrocampistas como Xavi, Iniesta, Xavi Alonso y Senna estén por delante de él. Esta es la lista de los 22 convocados por Vicente del Bosque. Como porteros convocados Casillas y Reina. Los defensas Albiol, Arbeloa, Capdevila, Juanito, Marchena, Piqué, Puyol y Sergio Ramos. Puyol, pese a su lesión, entra en la convocatoria. Los centrocampistas Xavi Alonso, Busquets, Cazorla, Riera, Xavi, Silva, Iniesta y Senna. Y en la delantera tenemos a Guiza, repite Llorente, Torres y Villa. Bien, tenemos una pequeña noticia sobre el español Rafael Nadal, número uno mundial, que estará presente en la próxima edición del torneo Conde de Godó. No me preguntéis quién es porque no... Es pues un torneillo, pero claro, teniendo en cuenta que Nadal no va a ganar ni Dios... Bien, este torneo se disputará en las pistas del Real Club de Tenis de Barcelona del 20 al 26 de abril, según ha confirmado la organización. Será la primera ocasión que Nadal disputa el Conde de Godó, porque es una mierda de torneo y claro, ¿cómo va a disputar un jugador como Nadal un torneo como esta puta mierda? Lo disputará como número uno mundial. Bueno, una cosa, que igual esta piscina aquí que es una puta mierda y luego resulta que es toda la hostia, ¿sabes? Toda la hostia. ¿Te has dado cuenta de que no entra ni en ninguno de los cuatro grandes torneos que hay? Ya, yo no entiendo de eso. ¿Cómo se llama? ¿El Federer ese tiene eso? ¿Es un torneo o es un tío? Federer es un tío. Vale, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el torneo este? El Wimbledon, ¿eso qué es? ¿Eso es un torneo o es otro tío? Sí, Wimbledon es un torneo que también fue un hombre, claro. Bueno, vale, sí, yo me... Una pequeña aclaración para nuestro locutor Adrián. Wimbledon, el Open de Australia, el Roland Garros y demás torneos. Todo lo que lleve la palabra torneo delante es un torneo. Y... Es verdad, vale. Y, por ejemplo, este torneo no entra... más importantes, por tanto, Conde de Godó es una mierda. Comprendido. Perfecto. Y si me permites añadir, solo eso. De acuerdo, esto. Bueno, el presidente de tenis del Tenis Barcelona, Albert Agusti, hostia, no lo cito, considera que la presencia de Nadal reafirma la posición del torneo barcelonés. O sea, que lo tienen que reafirmar porque juega a Nadal. Incluido dentro de la categoría ATP World Tour 500. Y pasamos al baloncesto. como el seguidor de los Lakers, más que nada por Pau Gasol, y el alero Lamar Odom, tumbaron prácticamente ellos solo a los Celtics de Boston. Ambos se combinaron para anotar 9 puntos, 5 para Gasol y 4 para Odom, con lo que los Lakers ganaron en la prórroga a los Celtics, en su campo del Bank North Garden de Boston, donde el año pasado los Lakers perdieron el sexto partido y las finales de la NBA. Por tanto, Gasol está considerado como uno de los mejores cancheros de todo el mundo y por eso ha entrado en el All-Star. No hace falta decir nada más. Sí, esto ya me va sonando más que el tenis. Y, por cierto, de All-Stars me recuerda una camiseta. Cierto. Un saludo a nuestro amigo Rino. Llamamos a Ismael Rino porque hemos decidido entre unos compañeros de mi clase de instituto que tiene cara de rinoceronte. Tenemos también en cuenta que el seleccionador español para la selección de baloncesto. Me extraña muchísimo que un seleccionador español tenga que ser italiano. No me jodas. Sergio Scariolo estamos hablando. Claro, pero ¿tenemos en cuenta de que será capaz de alcanzar el nivel de Pepu? Eso es un comentario racista. Vale, estamos de acuerdo. Bien. Entonces hemos llegado a la conclusión de que Sergio Scariolo va a ser un mierda y va a joder el baloncesto español. Siguiente sección. Fórmula 1. Bien, pasamos a la Fórmula 1 con nuestro piloto favorito, Fernando Alonso. Mentira, el mío era Schumacher, pero bueno, tendremos que decir eso por claro, por cumplir, por ser español. Sigamos, los pilotos Fernando Alonso y Lewis Hamilton, pues coincidirán la próxima semana estos dos pilotos en los entrenamientos que se celebrarán en el circuito de velocidad de Jerez de la Frontera, en Cádiz. El lunes tendrá lugar la presentación mundial del nuevo monoplaza del equipo Red Bull. Y el piloto alemán Sebastian Vettel será el encargado de tomar las primeras referencias al nuevo coche con el que tanto Vettel como Webber esperan dar un paso adelante. A partir del martes serán 5 los equipos presentes en pista. En Red Bull Racing, que trabajará con Vettel, Toro Rosso, con el suizo Sebastian Buemi, Renault con el brasileño Nelson Piquet Jr., que por cierto vaya mierda de temporada hizo, tanto Nelson Piquet, McLaren con el finés Heikki Kovalainen y Williams con el alemán Nico Hülkenberg. Bien, tenemos noticias actuales sobre el francés Sébastien Bourdais. Ha sido confirmado como piloto de la escudería Toro Rosso, en que competirá por segundo año consecutivo en el Mundial de Fórmula 1. Bourdais, que debutó el año pasado en la categoría y tuvo como compañero de equipo al alemán Sebastian Vettel, con un año de experiencia, deberá ser importante apoyo para su nuevo compañero y debutante, el suizo Sebastien Buemi. El francés, por cierto, Adi, ¿te sabes ya lo que es un francés? Sí, joder, sí, hace ya muchos años. Bien. El francés de 19 años participará ya la próxima semana en los entrenamientos que realizará diversas escuderías en el circuito Jerez de la Frontera. Y con esto pasamos a la sección sorpresa final, el estercolero. Pero antes escucharemos el tema final de esta sección, que es Highway to Hell, famosísimo tema de los AC/DC. Muy bien, pues escuchémoslo pues. Leave me. esta música de Resident Evil. Vamos a ver. Esta sección iba a ir sobre una cosa que explicaremos al final de esta misma sección. Al final de la sección llamaremos a un personaje por el manos libres. Y bueno, ya diremos luego de lo que iba, pero ahora vamos a hablar de lo que va ahora. Va sobre cada... Cada semana expondremos un tema a tratar y lo comentaremos aquí los tres tiparracos. El tema de hoy es un tema que se trató en la sección musical, creo, de la temporada pasada, pero ahora vamos a hablar en generalidades. Es un tema que preocupa a todos porque cada vez son más y más y más subnormales. Y empezamos con Duffman. ¡Oh, sí! Vamos a tratar una serie de puntos que comentaremos. Todo su lado andando, no sé. Y de pronto te mira así con... Cierra los ojos como si le diese el sol en la cara y te mira, se te casi mirando hasta que te pierde de vista. ¿Qué opináis de esta mirada, perdona vida? Esta mirada yo opino que está hecha por el simplemente hecho de ser tan subnormal, de creerse superior, cuando en realidad eres más inferior que una mierda. Sí, sí, eso de que te... Como si te mirasen por encima del hombro, que tú eres la mierda, ¿sabes? ¿Tú qué opinas? Opino básicamente lo mismo que vosotros. Bien, yo tengo mi teoría de que... Al no ser tan cool en la sociedad, pues te tienen que mirar por encima del hombro. Pero claro. ¿Quiénes no son tan cool? ¿Ellos o la gente normal? La gente normal se puede considerar como no cool, dado que los canis son casi el 80% de la población juvenil. Actual. Pero bueno, sí, bueno, pasamos al siguiente punto. Los coches tuning, que son más feos que el pie de otro por abajo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Bueno, ya venga. Hablemos del siguiente punto, que son los coches tuning. ¿Qué opináis de estos coches tuning? Atención, no me refiero a esos tipos que se gastan 13.000 euros en coches tuning, sino en esa gente que se compra un alerón de mierda y se lo pone y dice, Dios, tío, qué tuneo. O le pega las pegatinas de la Maxi Tuning. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Sí, todos conocemos esas pegatinas de mierda. ¿Tú las conoces, Alberto? Sí, y además un coche como mejor está es genuino. Es decir, con lo clásico de toda la vida. Recién sacado de fábrica, ¿no? Sí, cierto. Esos coches están, pues, prácticamente mejor sin nada. ¿Por qué? Pues para joder el coche, chico, pégate pegatinas en los huevos y arráncatelas deprisa para quitarte los pelos. Si es que tienes. Seguimos con el siguiente punto. No, con el mismo punto que tenemos cosas más que decir. ¿Cómo qué? Yo ya he terminado. ¿Cómo qué? Os voy a dar otro tema de debate. ¿Qué pasa cuando tú ves a un cani más feo que un ojete apretado? Con un pibón a su lado, ¿qué es lo primero que piensas? Lo que tú dices, qué bonito coche debe tener. Unos tanto y otros tampoco. Bien, yo lo que pienso es que este tipo de canis, llamémosla Jessis, Vanes, Lores, etc. Poderoso caballeros don dinero, es decir, cuando tu puto novio de coche tuning trabaje en una obra de mierda y te mantenga con... 700 euros al mes, pongamos, te acordarás de las putas pegatinas del Maxi Tuning. Sí. Pasamos al siguiente tema propuesto por este señor. Explícalo usted, ¿eh? Sí. No, sí, vale. Bien, es el atractivo que tiene el fumar porros, sobre todo. ¿Qué cojones haces fumando porros, tío? ¿Necesitas ser alguien en la sociedad? No nombremos a... Porque, claro, no nombremos a nadie porque quedar bien con los colegas no significa joderte las neuronas. Si ya te quedan pocas encima, no te maten más. No te maten más. Y sobre todo, tías buenorras. No, joder, no. Que mira cómo estamos nosotros a pan y agua. Hombre, tú no... Bueno, seguimos con el siguiente tema. Argumentos de por qué su música es una mierda. Esto también lo has propuesto tú, así que... Bien, veamos. Música mierda. Cuando queráis, podéis llamarme a mi móvil explicándome cuando una puta música que hace pum pum pum tiene un argumento musical. Que no te duela la cabeza y sobre todo, ¿qué coño significa? Lo que estamos escuchando sí que es música. Pero esto ya no, ¿eh? Bien, este tipo de música te calienta la cabeza hasta más no poder. Sí, pero esta de Hampton el Hamster mola, ¿eh? Hombre, es voz apitufada, eso mola. Sí. ¿Tú qué opinas, Alberto? ¿Mola la voz apitufada? Sin duda. Muy bien, estamos todos de acuerdo. La música que hemos comentado es la de típica chunda chunda, más oída por los canis bacalas. También me gustaría argumentar por qué los canis reguetoneros, su música es más puta mierda todavía. Vamos a ver. Tanto que decís de la libertad de la mujer, me refiero efectivamente a la música de reguetón. Es una puta mierda de letra que por encima va el mismo ritmo de la anterior canción, es decir, siempre el mismo puto ritmo. Y encima letras como, por ejemplo, si tu mujer se porta mal, pum, chim, pum, chim, dale con el látigo, dale con el látigo. ¿Qué mierda es eso? Cosas así, no sé, me la acabo de inventar, ya puedo sacar un disco. No, que es verdad, creo que es así, ¿eh? Bueno, pues así, lo vi en un monólogo de la Paramount Comedy, así que... Yo lo que veo bien, bueno, no lo que veo bien, la canción esa de la gasolina, préndele fuego, joder. Eso, si le gusta la gasolina, préndele fuego, tío, es... Es una mierda. Comprender que el reggaetón es siempre lo mismo. Bájate una canción y dale a repetir. Correcto. Es la misma calificación que merece esa música. Modo rápido. Las ardillas cachondas. El siguiente punto a tratar es su forma de escribir Toshulek. Muy bien. Opino que necesitan cuadernos rubio para aprender a escribir. Esos que venían en la antigua papelería de Mariano en la plaza, pues eso. ¿Lo siguen vendiendo en la papelería esa donde...? Sí, en esa que está en la plaza, ¿no? ¿Se escribe con B o se escribe con V? No lo sé. Eso es como... ¿Cómo se escribe Zen? ¿Con H o sin H? No sé, pon cuneta. Hola, sí, buenas. La gracia donde cae más o menos. Bueno, aparte de esta gracia, ya que comentamos lo de Chulaca, vamos a hacer un punto añadido que se me acaba de ocurrir. Vamos a ver, chicas chulacas. Cuando un tío ve a una tía que es más chula que él, espantáis. No... No, sí, no te preocupes que no va a sonar racista, es... parecéis más gilipollas de lo que sois. No seáis así, es ser normales. Joder, ¿qué os cuesta dejar de tener el aire tan subido? Porque para coger en un futuro una escoba, no... Que no, hijo de puta. Hijo de puta. Bueno, esto no estaba en el guión. Vale, pero esto es un país libre, yo puedo opinar lo que quiera. Esto no estaba en el guión. Yo puedo opinar lo Pero que yo aquí soy el moderador. Vamos a ver, sigamos. A ver, el siguiente punto. Escuchemos un poco esta canción. Y bueno, aquí termina por hoy esta sección. Pero no sin antes aclarar las cosas. I-O-U, aclarar las cosas. Sí, por si no ha quedado bastante claro, vamos a llamar a Jorge a su casa. Ah, no, eso lo acabo de decir por las buenas. Bueno, vamos a ver. Sí, te vamos a llamar. Si nos estás oyendo, que lo dudo porque no estoy emitiendo. Pues eso, venga, que... Prepárate para coger el teléfono, ¿vale? ¿Quién habla? Vale, pega la boca. ¡Calla! Allá va. ¿Está Jorge? ¿Qué? ¿Está Jorge? ¿Está Jorge? ¡Señora! ¡Hijo de puta! ¿Pero qué? ¡Hijo de puta! Bueno, vamos a ver. Pues sí, lo explicamos. Vamos a ver. Era la abuela de Jorge, ¿vale? Queríamos hablar con el Jorge para preguntarle que por qué no había venido. Solo por eso. Bueno, vamos a ver. Esta sección del estercolero, en verdad, la iba a hacer el Jorge. Uno que ya estuvo... Bueno, el señor Jorge, joder. El que estuvo en la primera temporada. El que casi se cae por la ventana. El que hizo el especial conmigo a medias de los videojuegos, que nunca terminamos, etc. Y bueno, se había comprometido... ¡Fue él! Que dijo de crear esta tercera temporada. Bueno, vamos a ver. Te íbamos a llamar para que aclarásemos las cosas en directo. Pero, bueno, directo. Pero bueno, que no estás, así que nada, ya te lo dimos por el Messenger. Sí. Esta sección iba a ir sobre, pues, curiosidades, cosas, misterios. Podría ser un ejemplo. Sería una lata sin etiqueta. Qué gran misterio. ¿Cuál será su interior? Es. Y bueno, no, ya está, ya hemos terminado el programa por hoy. Ha habido problemas técnicos, segundas tomas, etc, etc. Pero bueno, pasemos al partido. Quiere realizar una propuesta, señor Miguel. Nuestro tema, Cani, si queréis... Bueno, nuestro tema, Cani. Podemos deciros bastante más cosas en un Messenger colgado en nuestra web, con el que podéis agregarnos y mostrar vuestro descontento, porque seguramente nos gustará que os digan la verdad a la cara. Eso era el tema. Bueno, pasemos a despedirnos. ¿Quieres decir algo? ¿Esa es tu despedida? Sí. Vale, hasta la semana que viene. Si es que lo hacemos la semana que viene. Sí, sí lo haremos, ¿no? Sí. Bueno, despídete tú ahora. ¿Ya? Sí. Joder. Y bueno, me despido yo también. Nos vemos la semana que viene. Y os dejamos con el tema Control al suprimir del reno Renardo. Pues eso, el problema de controlar y suprimir del reino Renardo. Hasta la semana que viene, surmanos. Con su puta madre. ¿Qué cojones pasa? ¿Qué hostias? Venga, hostia, cojones ya. Aparecen en mi monitor. He reiniciado.